Y lo que nosotros suponíamos que iba a pasar un poco más adelante ya viene pasando por los primeros fríos. Y estamos muy preocupados porque si con estos pequeños fríos ya empieza a pasar esto, va a ser terrible en el futuro. Antes de ayer se recargaron los cables, porque además se cortó la luz enfrente, en el barrio de enfrente. Vino Edersa a arreglar la luz y cortó los cables de las últimas cuatro manzanas, las que están entre la Jujuy y la Ushuaia. Esas manzanas están sin luz desde hace dos días. Volvieron a conectarse ayer, pero anoche otra vez volvió a cortarse la luz. Y anoche volvió a Edersa porque anoche se cortó en muchos más lugares. Se cortó desde la Paraná hasta la Jujuy y después también en la calle Río Negro.